Buenas noches a todas y todos, cabareteros de la web que habéis venido a esta función, la última de la saga de los pecados capitales que está dedicada a la envidia. La redacción del Cabaret Voltaire ha estado buscando con ahínco una historia que contar relacionada con este pecado. Y no nos ha faltado material, y menos en este país de mierda tan dado a caer el pecado de marras. Pero cuando encontrábamos una que nos satisfacía, siempre aparecía otra todavía más vieja. Así que, yendo hacia atrás en el tiempo, acabamos en el Paleolítico. En concreto, en el periodo magdaleniense, el ocaso del Paleolítico. El fin de la época de las herramientas con aristas. El momento en que se empezó a otear en el horizonte de la historia una forma diferente de vivir. En el fondo, muy parecida a la de hoy. Pero no nos adelantemos. Estamos todavía en el Paleolítico. 15.000 años atrás, más o menos en el Magdaleniense. A poco más de 5 kilómetros del mar, en la cornisa cantábrica. En ese tiempo, los humanos todavía viven de la caza y la recolección. Forman clanes y habitan en cuevas y abrigos que utilizan para refugiarse del frío y de la amenaza de las fieras. A veces tienen una organización matriarcal de la sociedad y otras no, dependiendo de la época. En concreto, cuando arranca esta historia, están en uno de los periodos de matriarcado y Chenoa, la madre de Toto y de Maroto, que es como se llaman los dos hermanos a los que va dedicada esta historia, la aprovechó a conciencia. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Y Chenoa decidió quedarse preñada de uno de los hombres más poderosos del clan, un guerrero, un macho alfa, un magnífico cazador. En fin, un valor seguro en esos tiempos de frío y escasez. De esa unión salió Maroto. Un año después, Chenoa se encaprichó del chamán, así que, soberana de su cuerpo y su placer, copuló un día sí y otro también con ese hombre de ciencia con dotes para la medicina, que la hacía reír las noches de invierno mientras se acurrucaba sobre su pecho frente al fuego. De esos amores salió Toto. Los dos hermanos pasaron su infancia rivalizando. Maroto creció fuerte y guerrero. Daba gusto ver con qué gracia, con apenas 6 añitos, sacaba las entrañas de los bisontes que habían cazado los mayores. Y cómo se pringaba luego el cuerpo de sangre mientras daba extraños pases de baile ante las sonrisas atónitas de los demás miembros del clan. En fin, lo que se llama un querubín paleolítico. Toto jamás demostró ninguna de las inclinaciones religiosas que tenía su padre, el chamán. A él le iba más la pintura. Se pasaba todo el santo día garabateando con tizones en las paredes de la cueva, ajeno a los ajetreos cazadores de los demás chavales del clan. Cuando podía, se escaqueaba de los ritos religiosos de adoración al sol que Toto consideraba gilipolleces de adultos paleolíticos. En fin, lo que se llama un niño paleolítico descreído. Las pruebas de fuerza las ganaba Maroto de calle, pero las relacionadas con la inteligencia y el sentido artístico de la vida eran para Toto. En fin, grandes rivales Toto y Maroto fueron dos maneras distintas de concebir el mundo. Maroto a producir cazando y Toto a recrearse en los pocos paraísos que le permitía la sociedad paleolítica de su época. Sexo, drogas y arte. Señoras, señores, pidan sus consumiciones sin envidiar las del vecino y disfruten del programa de hoy que se llama La envidia del primate. Flintstone. meet the Flintstones, they're the modern Stoney's family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Someday, maybe Fred will win the fight. El viento sopla de amanecida como un cuchillo afeitando los cierros de un horizonte azul que poco a poco va dando paso al rojo. De un hueco en la pared de la cárcava caliza sale un humo eterno que ha tintado de negro todos los alrededores. Afuera no hay nada, ni un arbusto, todo pelado. Dentro de la cueva, Maroto, el primero de nuestros protagonistas, se levanta de su jergón de pieles de oso. Se nota que Maroto es rico, un rico cazador, porque la mayoría de sus camaradas se desperezan sobre lechos de arbustos. No tiene prisa, retoza un poco antes de incorporarse y después se dedica a labores de limpieza. Cuando Maroto cree haber matado a todas sus liendres, sale a la puerta con pies de plomo y, ojo a visor, no haya moros en la costa, saca unas hierbas de un pliegue de su taparrabos y se las zampa con avidez. Luego, ya afuera, deja una buena cantidad de moras y de manzanas en un pequeño altar de piedra. Se postra ante el sol y empieza a canturrear una retahíla machacona. Con mucho sentimiento y mucha emoción, pero un coñazo. A 5 kilómetros de allí, su hermano Toto amanece bajo unos pinos frente a la playa. Le cuesta un rato saber quién es y dónde está. La noche ha sido larga. Se estira una vez y luego otra y empieza a recordar. Dos mujeres de uno de los clanes que tienen sus territorios de caza a poniente pasaron con él una farra paleolítica. Un poco de sexo para empezar la noche, luego a cantar bajo las estrellas y otro poquito de sexo al raso, que la música siempre inspiró a Toto, y luego una moderada ingesta de setas alucinógenas para rematar con otra buena sesión de sexo cuando los psilocibes empezaron a hacer efecto. Toto era un hacha cosiendo. Hacía poco, apenas 500 años, que se empleaban agujas de hueso para entrelazar pieles en la cornisa cantábrica, y nadie como él lograba transformar una vulgar piel de oso en una obra de arte hecha vestido. Creó moda, una forma de cubrirse con distinción que era muy apreciada por las mejores hembras de la especie. Toto, contra pronóstico, era hetero, pero que muy hetero, y cambiaba diseños y cosidos por otros favores que, digámoslo alto y claro, sus partners no tenían el menor reparo en concederle. Porque Toto, de buena planta paleolítica, atesoraba el arte de hacerla reír, muy apreciado en aquellos años. Las dos chicas hacía rato que habían partido hacia las tierras de su clan, y él está solo frente al mar. Bajo un par de pinos, junto a los maderos que habían iluminado su juerga la noche anterior. que todavía siguen humeando. Toto se lava en el pequeño río que muere en la playa y luego remonta el cauce por el camino que discurre paralelo. De vez en cuando se para a comer una manzana. El sol empieza a auparse sobre el horizonte. Ni una nube. Eso es vida. Los hombres se preparaban para la caza en el interior de la cueva. Maroto se alegró de no ver por allí a su hermano con el grupo de las mujeres confeccionando prendas de piel. Le avergonzaba esa calamidad que le había tocado en suerte. Los hombres partían hacia la caza. Por eso tenían derecho al mejor bocado y a las mejores hembras. ¿Con qué derecho ese alfeñique se trajinaba a las más deseadas? las que más le gustaban a él, a Maroto, el gran guerrero, el mejor cazador del clan, que en esos momentos partía con el resto de hombres camino de la gloria y las proteínas. Era descorazonador. Siempre que intentaba conseguir una hembra nueva, se le adelantaba a su hermano. Siempre. Bastaba con que él, el guerrero, el cazador, la deseara para que a la noche siguiente ese afeminado estuviera retozando con ella en su fuego. Descorazonador. Parecía que lo hiciera aposta de muy cabrón. Era humillante ver cómo las muy desvergonzadas despreciaban las chuletas de ciervo que les ofrecía y, sin embargo, no le hacían ascos a los vestidos que ese medio invertido cosía para ellas haciendo pliegues y extraños dobladillos. Gilipolleces que nunca se habían visto en estas tierras, se dijo Maroto, y se fue andando pradera arriba hacia donde esperaban encontrar la caza. Allí se hicieron los grupos y se desplegaron alrededor de un pequeño rebaño de bisontes que pastaban, ajenos a la amenaza de Sílex que se les venía encima. Maroto, un poco alejado de los demás, observó que hacia naciente, en dirección contraria al rebaño, pastaba una corza. Miró a ambos lados y nadie había reparado en ella, así que si la atravesaba con su flecha, sería para él solo. Y de inmediato tensó la cuerda del arco. Al otro lado estaba ese bello animal pastando, ajeno a lo que un instante después sucedió. El flechazo fue certero. Maroto corrió a toda prisa a la distancia que le separaba de su víctima. Era una gran corza. Con su carne bien tostada al fuego, podía conseguir a más de una mujer. Si el medio marica no se metía por medio, claro. Le aplastó la cabeza con una piedra, no fuera a revivir, y luego la ató a un palo y la arrastró hacia la cueva. Por hoy había concluido la jornada de caza. Y Maroto enfiló el camino de su casa con la satisfacción que da el deber cumplido. A winter's day in a deep and dark December. The streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I've built walls, a fortress deep and mighty. No need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books, to protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Toto terminó el último tramo del camino haciendo el remolón. No quería encontrarse a ninguno de los demás hombres, que en ese momento, seguro, estarían preparándose para ir a cazar, y menos a su hermano, maldito envidioso, obsesionado con las hembras. Con poseer el mayor número de ellas, claro. Cuantas más, mejor. Él, en cambio, prefería reírse, follar con ellas en la playa y drogarse a la luz de la luna. En fin, pasárselo bomba. Y así las conquistaba, gracias a su buen rollito y sus vestidos. No como ese animal de hermano que le había tocado en suerte, que las quería poseer a cambio de un puto filete abrasado. El sol estaba empezando a alzarse ese día de comienzos de primavera paleolítica cuando Toto llegó a la cueva. Los hombres habían partido ya, y casi sin querer miró lo que el pequeño altar de piedra instalado en la entrada contenía: avellanas, nueces y un poco de ese maravilloso líquido pringoso que fabricaban las abejas y que solo le gustaba a él y a los osos, ya que los demás lo consideraban demasiado dulzón. Las ofrendas de frutos al sol le parecían a Toto absurdas supercherías propias de paleolítico sin cerebro. El sol no comía. ¿Quién le había visto comer una sola de las ofrendas que una mañana tras otra hacían los más piadosos hombres de la tribu? Cierto que el sol era responsable de los pastos y, por tanto, de la caza. Pero de ahí a que se zampara esos frutos que en ese momento presidían el altar, había un mundo. Chascó la cáscara de la primera con los dientes y la masticó con deleite. Luego otra, y más tarde una nuez mezclada con miel. ¡Mmm, qué rica! El paraíso. El sol empezó a hacerle guiños desde lo alto. Otra avellana. Un pájaro pasó volando sobre Toto, y la brisa era suave y ligera aquella mañana. Se sintió bien, muy bien, mientras se relamía unas gotas de miel que se le habían quedado en la comisura de los labios. Maroto no daba crédito a lo que estaba viendo. Ese marica Aragán se estaba comiendo las ofrendas, maldita sea. Estaba profanando el mayor de los tesoros que ellos, los magdalenienses cántabros, tenían. No podía ser, se restregó los ojos. Estaba zampándose sin el menor sonrojo lo que era de Dios, arrojando, por tanto, una maldición sobre la tribu. Soltó la corza y, dispuesto a lanzarse sobre ese gandul, se aferró al hacha de mano que colgaba de su cinto. Pero no le hizo falta. En ese mismo preciso instante apareció el chamán, el padre del despojo humano, que se relamía unas gotas de miel que le colgaban del bigote. Claro, como no le pudo mandar a la consulta de ningún psicólogo paleolítico, le soltó un sopapo soberbio. Toto no ofreció resistencia y se dejó conducir hasta el interior de la cueva mientras escuchaba la mejor sarta de reproches chamánicos que un padre puede escupir a un hijo. No le tembló el pulso cuando el chamán, alzándose sobre los demás ancianos del consejo, dictó sentencia de destierro. Toto se temía algo peor, así que se sintió aliviado cuando, con apenas unos frutos secos que a última hora le dejó su madre en la mochila, partió hacia un futuro incierto. Maroto respiró feliz cuando le vio partir. Temblad, paleolíticas, temblad. Ahora viene Maroto, el cazador, el guerrero que, por fin, no sentirá la vergüenza de ser hermano de esa calamidad que se alejaba hacia el sureste, camino del exilio. Al fin, había sitio para él. Era primavera y el monte empezaba a dar sus primeros frutos. Toto subió colinas y descendió valles, siempre por el interior, mirando a naciente. Cuanto más al interior, mejor, que los ríos eran más fáciles de cruzar en las cabeceras que cuando descendían henchidos de agua cerca del mar. Recolectó lo que pudo y guardó algunas semillas en su bandolera. Siempre había pensado que esas pequeñas bayas eran el origen de las plantas adultas, y si así era, se podían sembrar a la puerta de casa, evitando la pesada tarea de andar por los montes de aquí para allá en busca de los preciados frutos. Si alguna vez tenía un sitio para él, uno mejor que aquel del que había sido expulsado, pondría en práctica estas ideas. En esas iba pensando en medio de un bosque un mes después de su salida por piernas, cuando, en un claro, observó a un grupo de paleolíticos ataviados con unas raras boinas de piel de toro, negras y con un pequeño fideo saliendo del centro. Extraños a más no poder, izaban una piedra hasta depositarla arriba de un dolmen y después la hacían descender para repetir la escena de nuevo. El Osegui, que era como llamaban al que parecía el jefe, le sorprendió acurrucado entre unas matas y en el idioma paleolítico de las señas le hizo saber que si quería un puesto en este clan tenía que ejercitarse como los demás, levantando piedras tan rápido como ellos. No, sus manos de artista no estaban hechas para esa sinrazón gravitatoria, así que salió huyendo tan rápido como pudo de aquel infierno de esfuerzos absurdos. Tras más de 2 semanas de huida y después de cruzar un gran río, Toto llegó hasta un valle abierto que transitaba por la base de los montes más altos y agrestes que había visto en la vida. Al pie de esas moles nevadas, decidió pasar unas cuantas jornadas para reponer fuerzas. Al segundo día, aparecieron por el horizonte un par de paleolíticos ataviados con unos estrafalarios gorros de piel de corzo tintados, haciendo cuadros rojos y negros. Sin ser observado, les vio perseguir, reducir y derribar un bisonte a cabezazos en medio de sus estridentes risotadas. ¡Asombroso! Eso era arte y no lo de Maroto, pensó, y de inmediato quedó subyugado con sus destrezas cinegéticas. No pudo hacer otra cosa que incorporarse, salir de detrás de las matas y aplaudir. Y es que un artista reconoce a otro de inmediato. Los otros hicieron lo mismo y al rato estaban sentados despedazando el bisonte y haciendo fuego. Resultaron ser 2 buenos paleolíticos, también expulsados de su tribu de las montañas. Toto se sintió entre iguales. Además, ambos demostraron inquietudes artísticas y eran, como él, descreídos de todo lo que tuviera que ver con la magia y la religión. Perfecto. Después de comer una buena parte del bisonte, se dieron un atracón de psilocibes, que los paleolíticos de montaña llamaban monguis, y dedicaron el resto del día a comentarse cómo eran los respectivos mundos de los que habían sido expulsados, y que, por cierto, se parecían más de lo que la distancia que los separaba hacía pensar. Después, cuando las visiones azules que hacían hablar a los árboles cesaron, sellaron su alianza con un prolongado sueño que les llevó hasta la jornada siguiente. Unieron sus caminos hacia el norte, un lugar desconocido pero lleno de posibilidades, del que Azin y Beskos, que era como se llamaban sus nuevos amigos, habían oído hablar maravillas. Y así fue como Toto, tras cruzar los montes nevados, llegó con sus 2 colegas a la gran llanura, verde hasta el horizonte, en la que se encontraba la cueva de Lascaux. zeinan egun sentiarekin izango zen. Bastango bazterrak nire logelan hasi ziren sartzen eta sartzen. Lekurik ezak nun bait ez natu ninduen. Segituan jautsi nintzen, nunengoen. Leioa ireki nuen eta emeki emeki, baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen. Baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen, baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen, baztango lurrean, baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen. Toto quedó deslumbrado hasta perder el habla cuando contempló el tesoro que guardaba la pinacoteca en la que se había convertido la cueva de las Cox. Eso era lujo, sí señor. Un lugar pensado para pintores visionarios que eran venerados por sus vecinos y restauradores que mantenían vivas, como el primer día, aquellas delicadas pinturas de caballos y bisontes en los techos de la cueva. Pronto nuestro héroe magdaleniense demostró sus habilidades con pinceles y tizones, y antes de que llegara su primer invierno en las Cox, ya tenía un trabajo de pintor restaurador que le permitía comer caliente todos los días. Pintar, crear y ser bien recibido cuando en un fuego se asaba una pieza de bisonte o corzo, eso era el paraíso. Y más cuando, siguiendo con la costumbre de coser las pieles con las que confeccionaba trajes, descubrió que no solo la apariencia de las paleolíticas del norte era mucho más chic y sofisticada que la de sus paisanas montañesas de la cornisa cantábrica. También sus haceres en pelota viva distaban mucho de los cuatro melindres que, mejor o peor, ejercitaban sus antiguas vecinas. Eso era vida. El paraíso. Y qué bien se vivía en el paraíso sin el hijo de puta de su hermano cerca, ese tonto del culo sin cerebro que, eso sí, todo músculo, un día tras otro trataba de humillarle ante los demás miembros del clan. Allí no estaba Maroto mirando, siempre escondido tras cualquier cosa, envileciendo el lugar con ojos inyectados en la mala sangre que deja la envidia en el cuerpo de los que la poseen. Allí, iluminado por la tenue luz de una lámpara de grasa, Toto vivió feliz pintando caballos percherones de afiladas patas, apoyados en cualquier relieve de la piedra. Puro arte. Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I am

y alguna que otra trifulca con los de los demás clanes. En este aspecto se sabía temido. Pero el temor, el verdadero temor, era el que causaban los dioses. Y eso Maroto lo sabía muy bien. Los dioses vivos y los dioses muertos. El clan redobló sus ofrendas al sol, pero además instauró las de la luna, la de los solsticios, la de las estrellas móviles, todo un elenco de dioses a los que ofrecer la mejor frambuesa de la temporada o las nueces más suculentas que aún se conservaban del anterior. Dios a Dios logró extender los temores entre todos los miembros del clan. Que la primavera venía fría y los pastos no subían, y por tanto desaparecían los búfalos. Eso era que se había ofendido al dios de la luz, al gran sol. Que los salmones no entraban ese año por el río con la misma alegría que los anteriores. Entonces era la luna la ofendida. Calamidad a calamidad, Maroto fue tejiendo una red que miles de años después llevaron a la humanidad a la calamidad de las religiones monoteístas de los cojones. Las mismas que atenazan a buena parte del planeta en la actualidad. Así éramos y así somos. 15.000 años después, iguales al clan de los Maroto. Los poderosos, arriba. Fuertes. Bien armados de supercherías, hachas y mandangas. Y los de abajo, alelados, contemplando el vacío del mito. Cazando y produciendo. Marotos. Grave desencanto te ha dado a resultas, del cual te dedicas ahora a las ciencias ocultas. Tú que ya eras torpe de racionalista, no lo tienes fácil, Satanás te asista. Siendo solo fe, siendo solo arpía, nunca serás bruja de categoría. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Tururú. Prueba fehaciente de tus pocas luces. En vez de manzanas llevas altramuces. Haces tus conjuros en 14 y jueves. Ah, si no te pica ni una blanca nieves. Dan tus sortilegios tal vergüenza ajena que te pone cuernos incluso la luna llena. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, tururú. Aunque echen los polvos de la madre celestina, tus filtros de amor dejan pasar la nicotina. Y al ponerte bizca con la bola esa, el futuro más vulgar se te atraviesa. Si hasta tu lechuza se volvió a su nido desde que al tarot te oyes clamar en vido. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Dudo que aterrices en el aquelarre, por mucho que azuces a rescobarre. Que una buena bruja sabe alzar el vuelo, tú nunca has podido despegar del suelo. Júpiter, Saturno, Marte y compañía, qué lejos te caen, qué desastrología. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Verte leer las manos, la verdad, da grima. Siempre balbuceas, mi mamá me mima. Todos tus horóscopos, tus cartas astrales, lo dicen bien claro, para bruja tú no vales. Siendo solo fea, siendo solo arpía, no lo tienes fácil ni en la brujería. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Toto regresó 10 años después, ya hecho un hombre, a la tierra que le vio nacer. La saudade, los recuerdos de su infancia, yo qué sé. El caso es que un día Toto sintió frío en aquella tierra tan al norte de la suya. Recordó el sabor de la corza a la chilindrón y el de aquella extraña masa que se formaba con tubérculos mezclados con huevo y el zumo de las aceitunas. Toto se relamió en sus recuerdos. En casa, donde mejor se comía, era en casa. Y luego estaba el sol, como el de la cornisa cántabra ninguno. Allí había demasiada niebla, mucha humedad. Así que un día tomó la decisión y al otro comunicó a los demás miembros de su clan que abandonaba las tierras de Laxcox, que dejaba su labor de pintura y conservación en la cueva y que regresaba a su sitio. En las paredes quedaron para siempre la imagen de un bisonte de testículos desmesurados que sale victorioso de su combate con un guerrero que no es otro que Maroto. Un Maroto, ojo, de picha pequeña. Un pajarito da la espalda a la escena imprimiendo cierta distancia sobre los contendientes. Ese era él. Había nacido la pintura simbolista. Y con esa pintura que dejó en el techo de la cueva bien grabada en su memoria, comenzó a desandar el camino que 10 años atrás le llevó a Laxcox, con la cabeza llena de caballos y bisontes de líneas decididas. Y de colores, color, sobre todo color. Había que buscar bien la piedra. Si era preciso, darle algo de forma a golpes de sílex antes de empezar a pintar en ella. Caballos, bisontes, corzas, animales delicados, casi neolíticos, definidos los contornos de marrón muy suave, y que la piedra clara, sin color, pintara las partes más iluminadas del bicho. Y las otras, las oscuras, dando unos toques con el ocre, un ocre de sangre mezclado con grasa para rebajar el rojo. Y así, barrenando sobre todo esto, se le hizo más corto el camino. Con estas ideas regresó Toto, hecho un pintor, loco por plasmar en la pared o en el techo de una cueva todo lo que llevaba en la cabeza. Regresó y se asentó unos kilómetros al este del clan de su hermano, en un lugar que hoy conocemos como Altamira, aceptado por una comunidad que, dada su rivalidad vecinal, recibió con los brazos abiertos a aquel artista chiflado que se osaba pasar a la competencia. Y para más cojones, hermano del jefe. Todo un fichaje el que hizo el clan Antimaroto. los del clan Antimaroto le dejaron hacer a su antojo en las paredes y, sobre todo, en el techo de la cueva de Altamira. Todo un año se pasó encerrado allí Toto, llenando de bisontes la sala de polícromos. En total 21, más no sé cuántos ciervos y jabalíes, un corral. Y no contento con el trabajo realizado, pintó un magnífico bisonte, un monumento al bisonte, diría yo, con la cara de su hermano Maroto, en la que hoy se conoce como la sala de la gran cierva. Era asombroso el parecido. La misma tez oscura, la misma barba de chivo, la misma nariz superlativa, el mismo careto. Era Maroto en persona, con cuerpo de bisonte y unos mechones de pelo volándole hacia atrás como si fueran cuernos. Y unos cuernos paleolíticos representan en la pintura lo mismito que unos cuernos sicilianos, o sea, una gracia muy graciosa, sobre todo para los miembros del clan en el que vivía Toto. En fin, lo que se dice, una buena tocada de cojones magdalenienses a su hermano. El mundo era un pañuelo en aquellas colinas que descendían suaves hasta el mar, y la noticia de las pinturas de la cueva tardó poco en llegar a los oídos de Maroto. Todos los que pasaron por allí hablaban de una maravilla en el techo de la cueva, una verdadera obra de arte que representaba a él con cuerpo de bisonte y astas de cornudo. Una obra de arte salida de los pinceles del mamarracho de su hermano, ese hijo de puta que había vuelto para destruir el maravilloso mundo que el jefe del clan, un hombre con honor, se había construido. Tenía que verlas, tenía que ir allí y contemplar in situ ese maldito arte rupestre de los cojones que, de la noche a la mañana, interesaba a todo el mundo. Y allí fue. Cuando Maroto pasó por Altamira, unos días después, al verse caricaturizado por su hermano, estalló en la madre de todas las cóleras. Hijo de la gran puta, me has puesto cuerpo de bisonte, maricón. En medio de un arrebato de ira, quiso matarlo allí mismo, pero los miembros del nuevo clan de Toto se lo impidieron. Bien, ahora no será, de acuerdo, pero eso no se iba a quedar así. En otra ocasión, ya veremos cuándo, pero no iba a quedar así. Y salió dando manotazos a diestro y siniestro, alejándose a grandes pasos de una cueva que en ese momento quería arrasar. Los otros hombres de su clan le dijeron a Maroto muy clarito que si quería que entraran en guerra contra los vecinos, tenía que esperar sentado, que ellos suficientes problemas tenían con los de sus familias como para meterse a solucionar los de la del jefe, así que tenía que actuar solo. Pero eso no era un obstáculo para un guerrero como él, un cazador dispuesto a limpiar el apellido que el medio marica de su hermano había ensuciado. We'll be right back. Cazar al zorro y mantenerlo vivo no fue una empresa fácil, pero Maroto había toreado en plazas peores. Con el raposo amordazado con unas tiras de cuero, se fue de noche hacia Altamira y cuando estuvo cerca, se paró a comprobar la dirección del viento. Venía fresco del mar a ráfagas que hacían mover las ramas de los árboles. El suelo, abarrotado de monte bajo, en aquellas épocas del año, en pleno verano, estaba ya agostado. Rodeó el sitio, ató unas ramas de retama secas a la cola del zorro y, haciendo girar un palo sobre yesca colocada en una rama, prendió fuego a la retama y espantó al raposo para que corriera en la dirección adecuada. El bicho, en su huida, iba dejando un reguero de llamas que iluminaban lo que hasta ese momento era noche cerrada. Cuando los que estaban en la cueva vieron lo que se les venía encima, salieron pitando, poniendo pies en polvorosa de ese apocalipsis flameado que corría rápido hacia ellos. Con la primera parte de su plan cumplida, Maroto se sentó satisfecho a observar su obra. El panorama era magnífico. El bosque y la pradera barridos por una línea roja, casi amarilla, purificadora. Los animales y los hombres huyendo despavoridos sin saber dónde ir, dejando la tierra desierta. Sí, había inventado un arma. Un arma nueva con una capacidad destructiva descomunal. Ideal para ser empleada en las luchas contra los clanes vecinos. Era una buena idea, se dijo. Ampliar el clan. Aniquilar a los demás hasta donde alcanzara la vista, o más allá. Y allí Maroto, contemplando las llamas, soñó con un imperio en el que no se iba a poner el sol, y en mares surcados por la flota del gran reino de Marotia. Mientras tanto, un hilillo de fresca baba le fue cayendo por la comisura de los labios. Al poco de amanecer, con el suelo todavía humeante, Maroto se acercó hasta la entrada y vio de nuevo su cara en el techo de aquella maldita cueva. Había que poner en marcha la segunda parte del plan y sellar aquel lugar, taparlo para que nunca jamás unos ojos contemplaran ese maldito bisonte cornudo. Del fondo salía un hilo de luz que, sin duda, era de la lámpara que alumbraba al tontolculo que lo había pintado. Maroto escupió sobre su propia cara con cuerpo de bisonte y salió hasta la puerta. Y con la ayuda de un palo que todavía ardía en uno de sus extremos, hizo palanca y movió un enorme pedrusco que rodó hasta sellar la entrada de la cueva. Y así permaneció Altamira, clausurada, hasta que un día de 1879, la hija de Marcelino Sanz de Sautuola la descubrió por casualidad, y la puerta se desatrancó y la cara de Maroto en un cuerpo de búfalo se hizo más famosa que la Gioconda. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí este programa que cierra el ciclo dedicado a los pecados capitales. Esta noche le ha tocado el turno a la envidia, ese vil estado de ánimo que nos hace desear lo que los otros poseen: amor, riquezas, talento. A lo largo de la historia que les hemos contado, han aparecido dos lugares emblemáticos en la pintura rupestre: Las Cocs y Altamira, una en la cornisa cantábrica y la otra en la llanura del sur de Francia. Las Cocs un par de miles de años más vieja, Altamira más moderna, pero ambas conservadas hasta el presente gracias a que, en los dos casos, una enorme piedra taponó la puerta impidiendo la entrada de agua y aire que deterioraran las pinturas. Es posible que, tras el éxito de su hazaña en Altamira, Maroto reparara en la posibilidad de que su hermano, en sus años de exilio, hubiera ido dejando los techos de media Europa pintados con su cara sobre el cuerpo de cualquier bicho, y que, agobiado por esta posibilidad, visitara Lax Cox con un zorro y una palanca. Es posible, ¿qué importa? Si así fue, felicidades, Maroto, allí donde estés. La hiciste cojonuta sellándolas hasta estos días en los que las condiciones de humedad y temperatura pueden ser controladas por modernos aparatos. Gracias por hacer que llegaran casi intactas hasta hoy. Un beso, imbécil. Con nosotros hemos tenido a estos grandes artistas de la música postpaleolítica. Tom Waits, que quiere hacer constar que el paleolítico no estuvo mal, pero que todavía no se había descubierto el whisky. En fin, así es nuestro Tom. Los Picapiedra, unos paleolíticos con mucho pedigrí. Simon y Garfunkel, dos chavales que crecen fuertes como la roca paleolítica. Mikel Laboa, un tío honesto que se fue hace un par de años a la búsqueda y captura de músicas nuevas y frescas venidas del futuro. Don McLean, que se ha dado una vuelta con su amigo Theo Van Gogh por el cabaret. Javier Crae, que se ha jalado lo poco que dejó Toto en el altar. Astor Piazzolla, que tiene en las manos las plumas del ángel que se ha cargado. Y sobre estas palabras, Iñaki Salvador, que es capaz de tocar su piano sin frenos en la sala de baile de un transatlántico vapuleado por una galerna, o de hacernos subir a una nube de la mano de Erik Satie. Picasso, después de ver la maravilla de rebaño de bisontes de la sala de los polícromos de Altamira, exclamó: después de esto, todo es decadencia. Y eso dice este Voltaire que se despide, que todo es decadencia. Pero todavía queda todo por inventar. Un beso desde el Magdaleniense y buenas noches.